Canarias, estás escuchando Diario del Jarama Radio. Bueno, seguimos con el encuentro de música electrónica. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hacer música en directo con nuestros cacharros y también vamos a hablar un poco de historia de la música tecno o música electrónica, mejor dicho. Y tenemos aquí en nuestros estudios, tenemos a Esteban, ¿qué tal? Hola, buenos días. Y Esteban, que es de aquí, de Talamanca. Y tenemos a Doro, que es de Valdepiélagos. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, un poquito más al norte de Valdepiélagos, ¿no? Sí. Bueno, pues hoy habíamos hablado de traernos unas máquinas. Hemos traído unos cacharros, pues un poco para hacer una muestra de lo que hacen estas máquinas. Unos ejemplos sencillos que hemos traído aquí y que se van a hacer en directo. Entonces, bueno, Pablo, háblanos un poquito de tu máquina y cómo has planteado. Sí, bueno, pues yo lo que tengo aquí es el OP-One, que es un sintetizador controlador. Tiene bastantes cosas, como... Tiene caja de ritmos, son los drums, tiene canal de sintetizador, tiene hasta radio, micrófono incorporado y bueno, pues es un instrumento muy divertido porque es muy pequeño, va por batería, o sea, te lo puedes llevar a cualquier sitio, tiene una autonomía de unas 12-15 horas y es bestial, es para verlo. Sí, sí, y tiene radio FM, ¿para qué? Para si en un momento dado quieres escuchar el partido de fútbol. Sí, por ejemplo, puedes samplear directamente de la radio cualquier tipo de canción o voz, lo que quieras. Incluso, ajá, jugar con efectos en directo desde la radio. Sí, sí, pues haznos un poquito así de... Pues... A ver cómo suena. Tiene aquí sonidos de sintetizador, como te digo. Tiene muchos tipos. Luego graba aquí un pequeño loop, una pequeña prueba, pues a ver. Esto está hecho con voces de mis amigos. Un bass. Ahora metemos, por ejemplo, una melodía. Cacharros que estás escuchando y por supuesto, bueno, que llevan un manejo complejo y complicado, ¿no? Quizá aprenderse cómo funcionan totalmente estas máquinas es cuestión de años, ¿no? Sí, yo viéndolo enfrente de mí, es un cacharrito de verdad plano, sí. Te lo puedes llevar a cualquier sitio, el OP-1, y da ganas de empezar a jugar, sí, sí, con él, ¿no? Impresionante cómo suena el aparato. Bueno, sí, sí, sí. Impresionante. Sí, señor. Pues yo he traído aquí un aparato que es muy conocido en el mundo de la música electrónica, que es un Electribe, que también es una máquina un poquito más grande y que tiene también un poco de todo. Tiene su batería, tiene sus sintetizadores y bueno, pues he traído una muestra aquí pues de lo que es un loop, que es música que se repite. La música electrónica se basa mucho en ese tipo de formato, ¿no? De loop, cosas que se están repitiendo continuamente y vas haciendo variaciones durante esa repetición y tal. Y bueno, pues vamos a escucharlo un poco, a ver qué tal suena esto. Esto que estáis escuchando, pues es un loop que se repite en el tiempo hasta que nos hartemos y se le ponen haciendo variaciones con filtros. Y le puedo ir metiendo pues un bombo de batería, por ejemplo. Más baterías. Se repite todo, ¿no? Que para crear un poco de trance, ¿no? En el tema, aunque la música realmente siempre se repite, no hay música lineal, o sea, la música, el rock and roll tiene sus compases y o el blues o su estribillo y... sí, estribillo estrofa, que es un poco esto. Quizá música lineal solo se ha hecho en música clásica, ¿no? Que empiece por un sitio y no acabe nunca, ¿no? Que sea diferente. Se ha hecho algo de eso, ¿no? Pero la música tiende a repetirse y de lo que se aprovechan las máquinas estas de automatizar pues un sonido, ¿no? Y bueno, pues en cuanto a máquinas y tal, si otra tenías otro bucle por ahí preparado o no, tenías ahí que sonaba muy bonito. Vamos a ver. No, y viéndolos otra vez, es una evolución, ¿no? Un poquito más técnico. Parecen, ¿no? Muy manejables, ¿no? Muy... Eso suena muy gordo. Esto, fíjate, es un loop de 2 segundos. Puedes mantenerlo y por encima meter cualquier... Precioso, ¿eh? El tema. Bueno, y Doro nos ha preparado unos temas. También quieres hablar un poquito de qué nos vas a hablar. Sí, ante todo tengo que decir, yo entre nosotros soy la mera oyente de música electrónica. Aquí vosotros ya sois muy los músicos o los remezcladores, como llamo también. Yo quiero introducir un poquito a estilos o a gente, a músicos que a mí me gustan como oyente, ¿no? Además son ejemplos muy bien para que a cada uno, si le gusta mucho este estilo, pues pueda buscar algo más. Entonces, que yo trajo algo que un amigo mío me mandó de Berlín al principio, bueno, en el año 2002, todo un lote de CDs. Es realmente un poquito de esta época que a mí me empezó a gustar muchísimo. Es mucho como... electrónica experimental minimalista. El siguiente, que se llama Murkoff, que es el nombre artístico de Fernando Corona, que es un mexicano de Tijuana, que desde el 2006 ya vive en Barcelona. Ha participado en el Festival Sonar, también en Barcelona. Y el último disco es el año pasado, el 2016, así, Murkoff, con una F. Entonces, él tiene mucho un enfoque minimalista, con ritmos electrónicos que son como basados en lo que se llaman microsonidos. Si alguien quiere explicar más de esto, porque eso la técnica también es una cosa mía. Y también usa la instrumentación orquestal, también also, lo mezcla. Y escucharlo un poquito. Este el álbum Martes. Bailar a eso también es bailable, ¿eh? Que tiene unos ritmos de baile minimalistas, pero a mí me gusta esto, no sé, un poquito glitchy ahí, un poquito esto. Muy máquina, muy robótico. Ya, pero al mismo tiempo tiene como a mí me induce como mucha calma, y, pero no es ambiance tampoco, es, está muy muy bien pensado. Y él mismo ha dicho siempre, es que no me cuesta componer, se compone solo, eso me pongo delante y se me sale. Y para mí, es bastante un maestro, maestro en esta mezcla, ¿no? Y el próximo. El próximo tenemos Live Fish. Ya, de Lazy Fish. Lazy Fish. De Rusia. De Rusia. Para que se sepa que también asiste cociendo mucho. Lazy Fish, el pescado perezoso, por cierto, traducido. Es el nombre artístico de Alexander Potekin, que es uno de los mayores productores de música electrónica de Moscú. Tiene varios labels y él ha empezado, que es curioso de dónde viene cada uno, ¿no? Meterse en este mundo como diseñadores unidos de instrumentos nativos en software. Also que él ha buscado para Laika instrumentos nativos y ha buscado cómo hacerlos electrónicamente. Also, los que eso es una, el track de él. Wow. absolutamente impactados con este tipo de música que tiene aquí, bueno, la forma de hacer los muertes sano también, que es una así tan raro, ¿no? Es todo a base como de samples. Los samples son muestras, son sonidos que se cogen y se cortan la parte que tú quieres y luego ese sonido lo retuerces hasta el infinito con una serie de filtros y de osciladores y tal que tienen las máquinas estas, ¿no? Y el último que nos vas a comentar. Sí, claro, ya voy a ir a mi tierra, a mi tierra natal. Alemania, por supuesto, es una gran referente a la música electrónica, pero la historia de Kraftwerk y su influencia y todo, la vamos a dejar para otra ocasión. Yo traí un grupo Portmanteau, que son de Múnich, que el álbum Cozy EP. No han hecho mucho más allá, solamente han publicado otro álbum en el 2008, el AKJA. Y son un trío y se han perdido un poquito, se han mezclado con otros proyectos. Pero a mí me gusta mucho porque este track, en particular el Vocaltronics, me produce mucha alegría. Fuck me! Bueno, estábamos escuchando, dinos el nombre, que... Portmanteau. Impresionante el tema este. Y nada, me propone Esteban que hagamos los dos juntos, con las dos máquinas que hemos traído, que hagamos una improvisación. Sí, por favor. Y que toquemos juntos. No, no sabemos cómo va a salir esto. Puede ser incluso peligroso. Yo disfruto ya, mira, que ya está ahí con el brillo en los ojos, Esteban, con los potentitos y con las teclas. Voy a probar a ver qué hay por aquí. Carlos, que tiene unos ritmos buenísimos. Bueno, por ahí podemos empezar. Thank you. Bueno, pues ahí va eso, que lo hemos hecho aquí. Bravo, bravo, bravo. Me ha encantado. Una pequeña improvisación. Ya, yeah, pero que había partes eso de paso funky que vamos a invitar a bailar, bailar. ¿Eh? No me he quedado quieto aquí. Y bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Carlos, por invitarnos. Yeah, eso, gracias por la invitación. Y este es un programa más. Habrá muchos más de estos. Y bueno, todo preparando el encuentro de música electrónica que vamos a hacer aquí en Talamanca. De momento no sabemos dónde, ni a qué hora, ni cuándo, pero pronto, pronto lo tenemos. Nos despedimos con un tema de Electrocus, que es siesta ácida, para echarnos la siesta allí un poquito. Y bueno, Electrocus es un compositor de por aquí. Local. Local. Hasta pronto, amigos. No, no, no, no, no, no, no.